Caminamos y nos señalan. Soñamos y nos prejuzgan. Construimos y nos condenan. Por eso hoy desafiamos reglas y sepulturas. No estamos muertos. Estamos en FM Class, la mejor radio del país, lejos. Hola, muy pero muy buenas tardes. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero primero quisiera presentar a los señores que me acompañan. Hola, soy Cintia. Hola, ¿qué tal? Daniela te habla. Hola, sí, David Farías, buenas tardes. Jeremías. Mariela, también está Silvia. Hola, soy Mica. Hola, buenas tardes, soy Miguel Sandoval. Hola, soy Rocío. Hola, buenas tardes, oyentes. Yo soy Sergio Soto. Jessica Mamani. Hola, ¿qué tal? Y Daniela Ferrez. Hola, yo soy Wendy, voy a estar hablando sobre transporte y tiempo. Hoy estamos acompañados de Jacqueline Leguizamón, Nahuel Crespo, Luciano Uzi, Damián Betes, Samantha Alderete y quien les habla, Mohamed Hassan. Todos tenían que decir hola, ¿no? Pero dale, dale, dale. A Laura que está esperando para ver cuándo sale eso, Laura, ¿eh? Vamos, Laura. Decime, a ver, ¿qué más tenés? Bueno, nosotros hicimos una pregunta en el barrio de Liniers y una pregunta fue... ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, escuchen, chicos. Sí, ahora me toca a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no nos importa! Miren, el problema es de ustedes. La cuestión es que quiero decirles unas cuantas cosas. Ah, bueno. Bárbaro, ¿eh? No sean así. Necesito expresarles mis sentimientos. Para. Te acabas de equivocar de vuelta. Yo no te pedí eso. Sé que no lo pidieron, pero me rompí el lomo editando y editando solita y sola. Nos demuestra lo importante que es el trabajo en equipo. Es verdad. Y ustedes conocen muy bien de qué se trata trabajar en equipo. Totalmente. Totalmente. Y convengamos que es lo que se comenta, ¿no? El asunto es que no podía recurrir a ustedes por obvias razones. De manera que sabrán perdonarme las desprolijidades. No, no. Claramente no. Ok. Yo sigo igual con mi alocución. Y eso... eso es feo. Es lo que hay, mija. Lo que quería decirles es que los quiero mucho. Que no los voy a olvidar. Que la generación de No Estamos Muertos ya está instalada en mi corazón para siempre. Dale, otra. Dale, dale, dale. Me propuse dejarles unos consejitos en la voz de alguno de sus compañeros. Eso está mal. No me parece bien. No sé qué opinan ustedes, chicos. No es recomendable. Agarra un papel y un lápiz para anotar. Nada de gravedad se anuncia, pero deben estar, tienen que tener alejados los pensamientos negativos que te pueden agobiar frente a algo nuevo. En todo momento tienen que apelar a su intuición y a su creatividad. Tu sistema nervioso se va a ver muy alterado debido a tus grandes desafíos que te vas a afrontar. Y esto va a generar niveles de ansiedad bastante molestos. Tenés que tratar de aflojar las tensiones trabajando tu cuerpo al aire libre. Así que anda a caminar. En el trabajo vas a tener que tener paciencia y esmero. Para. ¿Qué dice del trabajo? Van a tener unos miedos molestos. Hace algo arriesgado. Ah, no, puede ser. El chico está muy, muy payaso. El único requisito es querer mejorar la salud física, emocional y calidad de vida. Justo. Llegue al cerebro muy rápido y produzca un estímulo intenso. Tampoco lo maten. No, por favor. Cada uno tiene su pensamiento. Redescubra su valor y su identidad más profunda. Listo, adentro. Terrible. Ya está. ¡Aplausos, pone! Las cosas que uno tiene que escuchar por radio. Y nos están escuchando a nosotros, perdona. Me decepciono mucho. No. ¿Por qué? No logró lo que esperaba. No seas panqueque, después no te dé vuelta, ¿eh? No. Yo pienso, ese es mi pensamiento, lo voy a avalar. Perdón, pero ¿puedo agregar algo? Sí, que puede esperar. Otro tema, sí lo puede esperar. Sí, claro, el cielo puede esperar. Todos los años me digo, como este grupo no habrá otro igual. Sin embargo, lo hay. Así aparecieron ustedes, como diría Galeano, unos cuantos jóvenes cimarrones, matreros errantes, vagos y mal entretenidos, portadores del peligroso virus que contagia la peste de la desobediencia, y con una escandalosa tendencia a pensar en voz alta, a soñar en colores y a violar las normas de resignación colectiva. Pero tienen un privilegio. Son los últimos matreros que despida. Por eso quise hacerlo aquí, en mi casa. Es que mi casa también son ustedes. Y como si fueran mis hijos, los veo salir a la vida con el íntimo deseo de que vuelvan, que regresen cuando quieran, cuando lo necesiten. Los estaremos esperando, los estaré esperando para el abrazo prolongado, tal vez con un bastón, con alguna sordera, confundiéndolos, David, pero con la memoria del corazón, que sabrá que son ustedes. Felicitaciones, chicos, por este logro. Besitos. Dice que nos felicita a todos. Nos manda besitos, no nos manda besos, besitos. Bueno, esto como que va llegando a su fin de a poco. El tiempo se me pasó volando. Nosotros podemos empezar a despedirnos si tienen ganas, si se quieren quedar acá, está perfecto. No me quiero ir. Se va a extrañar, esto es uno de los últimos programas, chicos, se va a extrañar bastante. Yo le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y nada, yo le quería mandar un beso a, no sé, a los que me estén escuchando, espero que alguien me escuche. Y nada. Seguro los chicos me están escuchando, si me escuchan les mando un saludo. Bueno, la verdad que sí, saludos a todos, espero que les haya gustado el programa. Unos capos los conductores acá, la verdad que son unos genios. Ese es nuestro Perry. Hoy fue Perry, Perry. Un aplauso para Perry. Perry se merece aplausos, Perry. Ovación para Perry. Bueno, agradecemos acá a Lola. Sí, a Lola, lo que iba a decir yo, le agradecemos a Lola. Qué mala hermana, qué mala hermana. Bueno. La fotógrafa del grupo. A Mauri, saludos a Mauri, un miembro del GORF. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que este programa fue muy lindo. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Muchísimas gracias, chao. Muchas gracias a los que estaban del otro lado. Fue un programa medio despelotado, pero bueno, la tratamos de remar un poco. Bueno, la revolución. Bueno, chao y un saludo a todos. Y gracias por estar con esta radio. Y nada, nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. Fue algo muy bueno. Compartimos información para pensar y reflexionar. Gracias a todos, a los oyentes, a todos. Y espero que para la próxima nos escuchen, que va a haber temas más interesantes todavía. Frica. Bueno, chicos, nos vamos, ¿les parece? Dale. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Mucha suerte, chicos. Nos vimos. Nos vimos. Chao. Chao. Muchas gracias y hasta siempre. Subile. Upon a star.